Escuchas esto aquí en mi pecho, es mi corazón que contigo quiere hablar. Cuando te acercas, algo empieza a cambiar y mi corazón de ti se enamora más. Escuchas esto, escuchas esto aquí en mi pecho. Es mi corazón que contigo quiere hablar. Cuando te acercas, algo empieza a cambiar y mi corazón de ti se enamora más. Postrado en tu pecho, mi amado, como Juan, a que tú amas más, ser tu amado. gustaría ser el preferido del Señor? Yo sí creo que Dios tiene preferidos. Porque yo creo que Dios ama a aquellos que entregan su corazón y su vida. Aunque el hombre no lo vea, Dios lo ve.